Bueno, y estamos en contacto con el doctor Eduardo Lust, que ha estado siguiendo todo esto de UPM, la legalidad, o mejor dicho, la ilegalidad de todo lo que ha atravesado el contrato de la empresa UPM con nuestro país. Doctor Lust, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero que queríamos saber es qué importancia tiene la jornada de hoy en el marco justamente de lo que han estado ustedes pidiendo, que es que se analice legalmente, constitucionalmente, que se revisen algunos aspectos del contrato y de cómo ha sido el acuerdo entre UPM y nuestro país. Y bueno, la jornada de hoy es parte de todo el combo, digamos. Para mí no tiene ninguna importancia en lo personal. Que el gobierno ya resolvió la obra, dice que lo va a hacer independientemente del contrato de UPM, y por lo tanto es parte de la estrategia gubernamental. Nosotros, no, si bien en lo personal no estoy a favor de la instalación de la planta, tampoco estamos peleando contra la no instalación, estamos intentando detener el trazado del tren. Y esa detención es válida, con la planta o sin la planta. Aunque sin la planta no creo que se haga el tren. Claro. Bien, hay consideraciones de distinto tipo para hacer con respecto a todo esto, consideraciones económicas, políticas, pero usted ha señalado, además de ellas, varias consideraciones desde el punto de vista legal en torno a inconstitucionalidades, a faltas a la norma que hay en estos contratos. Si tuviera que enumerar algunas, las más importantes, ¿cuáles serían los aspectos más, bueno, contrarios a la Constitución que tienen estos acuerdos? Bueno, mire, hay varios. En principio, yo recordaba hace unos días en otro, con unos colegas de ustedes, que hace unos años atrás a nuestro catedrático, el profesor Casinelli Muñoz, un sindicato le pidió un informe sobre una ley que lo afectaba al sindicato. Y el profesor Casinelli hizo un informe de 10, 12 páginas, y en la página 11 o 12 llegó a la décima o décima primera inconstitucionalidad del proyecto. Entonces, le comunicó al sindicato que estaba agotado y podía seguir informándole en forma verbal, o sea que eran muchas las que había. Y esto es algo parecido. El primer tema muy grave que hay acá es quiénes firman el contrato. El contrato lo firman por orden del Poder Ejecutivo, los secretarios de la presidencia. Eso me puede parecer un tema menor, desde el punto de vista de la técnica del derecho constitucional, es muy grave porque la presidencia de la República es un órgano diferente al del Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo es el presidente de la República y los ministros. Y la presidencia de la República es el presidente solo. Los secretarios de la presidencia son funcionarios de la presidencia. Por lo tanto, por mandato constitucional, no se puede delegar una competencia de un órgano en otro órgano, se puede delegar dentro del órgano. Por ejemplo, el ¿Quiénes ministro firmaron puede el delegar. contrato? ¿Quiénes firmaron el contrato? ¿Qué secretarios firmaron el contrato? Y lo que firmaba el contrato fue el doctor Toma, el doctor Roballo, que son los secretarios son los secretarios personales del presidente. Y el director de la OPP, que es otro secretario de presidencia. Es decir, que el contrato lo debió haber firmado el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la República y sus ministros. Sin embargo, le dieron la competencia para firmarlo a los secretarios de la presidencia. Eso de pronto no parece tan importante, pero desde el punto de vista técnico es muy importante. Porque es como que el ministro de Salud Pública le dé competencia para firmar un tratado con la Organización Mundial de la Salud a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional, por ejemplo. El ministro lo puede hacer dentro de su ministerio a un funcionario de su ministerio, pero no a uno fuera del ministerio. Es decir, que eso es muy grave. Luego, en el decreto que aprobó el Poder Ejecutivo para que los secretarios firmaran el contrato, lo autoriza a cambiar el contrato, que eso también es grave y absolutamente ilegal, porque se supone que el Ejecutivo llegó al texto del contrato con un contenido. Ahora, luego que estudió el contenido, que me imagino que lo habrá estudiado, y resolvió firmarlo, no puede decirle a su secretario, por un decreto de la presidencia, además, un decreto, no es verbal la cosa, que si hay que realizar algún cambio en el contrato, ellos no pueden realizar sin consultar al Poder Ejecutivo. Entonces eso le da un cheque en blanco a los secretarios de presidencia. Claro, se los pone como representantes del Estado a dos secretarios del presidente. Se los pone como representantes del Estado a los secretarios del presidente, que no se puede, pero además le permiten cambiar un contrato que el Ejecutivo lo aprobó porque tenía un texto. No puede decirlo. Bueno, si hay que cambiar el texto, cámbienlo ustedes directamente sin que venga primero al Ejecutivo. Uh-huh. Eso es tremendo. Hay un aspecto allí, bueno, que tiene que ver con el precio, que tiene que ver con el precio que se cobra, que justamente fue una de las cosas que se cambió en manos de los secretarios. Esa es una de las cosas que se cambió en manos de los secretarios y que nosotros nos enteramos sin querer. Porque cuando el Poder Ejecutivo se sintió, pues, digamos, intimado a que hiciera la defensa del contrato con UPM, el Poder Ejecutivo, en lugar de defender el contrato, contrató un abogado para que lo defendiera, fuera de presidencia, un abogado externo. Para que el abogado externo hiciera su trabajo, le dio información. Y en la información que le dio al abogado externo a presidencia, le da una resolución por el cual en abril del 2018 habían modificado el contrato de noviembre del 17, que era secreta esa modificación, no la sabía nadie. Cuando yo estudié el informe del abogado externo, me entero que existía esa modificación del contrato, si no, no me hubiera enterado. A raíz de eso hicimos con el grupo, con el MOBUS, un pedido de información pública. Es decir, primero pedimos el contrato nuevo y nos dijeron que no, con una petición simple. Luego hicimos una petición calificada, que es el pedido de información pública, y conseguimos el contrato hace 4 o 5 días atrás. Y ahí, leyendo las modificaciones al nuevo contrato, se modificaron algunas cláusulas que le hicieron directamente los secretarios de la presidencia el 5 de abril del 2018. Y el 9 de abril de 2018, 4 días después, el Ejecutivo avala esa modificación, ese cambio. Y el cambio fue nada menos y nada más que el precio que tiene que pagar UPM por la utilización de las vías. Y el cambio implica que en el contrato original tenía que pagar $26 millones por año, y en el cambio que hicieron los secretarios viene a pagar $2,600,000 por año, 10 veces menos. Se da cuenta que lo que cambiaron fue el precio. Ahora, ellos dicen que ahí hubo un error cuando se redactó el contrato, porque el propio contrato de noviembre del 17, o sea, el contrato original, establece en su último artículo que si hubiera alguna diferencia entre el contrato en inglés y el contrato en español, porque hay un contrato en inglés y un contrato en español, uh-huh, se va a regir por el contrato en español. Y eso tiene lógica y está bien, porque el idioma español es un idioma más rico que el idioma inglés. Entonces pudiera ser que hubiera una palabra en español que no tuviera sinónimo en inglés. Uh-huh. Entonces es muy admisible esa cláusula. Bueno, si hay diferencia, vamos por el contrato en español. Pero lo que no puede haber diferencia es en los números. Porque el número en inglés y el número en español es exactamente igual. Sin duda. El 5 se escribe igual en los dos idiomas. Ahora, el Ejecutivo dice que cuando constataron ese error, que lo constató, según ellos, UPM, hubo un error en la traducción del contrato. Que la idea fue siempre que fueran 2.600.000. Y eso no es así. Porque si usted hace una traducción del contrato, lo que está haciendo es pasar a otro idioma el contenido de un contrato. Ahora, de todas maneras, doctor Luz, tomando esto como bueno, que de hecho no lo, es imposible que se dé en cifras como las que se están manejando, que le erren en el número, que es el número más importante quizá, o uno de los más importantes que tiene el contrato. ¿Cuánto paga UPM por la utilización de la vía férrea? Pero claro, dando por bueno que hubo un error involuntario humano en la traducción, si es que la hubo, al español. De todas maneras, sí, deja muy mal parado al Uruguay, que UPM, según lo que lo escuchaba decir a usted el otro día en televisión, pague un canon que implica que el costo de la obra se amortiza en 700 años. O sea, no va a pagar prácticamente nada del costo de la vía férrea, siendo que va a ser, o que tiene incluso por el propio contrato, la preferencia de casi la utilización total, el dominio total. Es un tren casi de dominio absoluto de UPM y va a pagar nada, monedas. Sí, primero que las vías son del Estado, pero la maquinaria es de UPM. Claro. UPM va a traer sus trenes, sus vagones y su personal para manejar. Pero yo dije que se pasaba de 78 años para pagar las vías y pagaban 26 millones de dólares por el año a 780. Pero en realidad, si te hace las cuentas bien, que en su momento yo no lo mencioné, si hacemos la cuenta bien, lleva más de 1000 años pagar las vías. Porque el Estado se hace cargo del mantenimiento de las vías. O sea, tiene más costos incluso que claro, el de la instalación propia. Entonces, los 2.600.000 que va a cobrar por año, de pronto gasta 1 millón en mantenerla. O sea que lo que le queda líquido es mucho menos de lo que cobra, además. Pero además le digo un dato curioso que tampoco se ha publicitado. A partir del año sexto, a partir del sexto año en adelante, UPM va a pagar un sobrecosto por utilizar las vías que equivale a 3 veces lo que venía pagando hasta ahora. Es decir, que si va a pagar 2.600.000 por año, a partir del año sexto, ese precio sube a 8 millones de dólares. Pero con la siguiente condición, que va a pagar ese sobrecosto de 8 millones de dólares por año, siempre y cuando al cabo del mes, a cabo de cada mes, 5 trenes no tenga una demora de más de 15 minutos. Si el gobierno dice que van a correr, el gobierno dice que van a correr 14 trenes, nosotros tenemos información que ese es el piso, pueden llegar a ser 20 trenes por día. Pero piense que sean 14 trenes por día, que es lo que dice el gobierno. Al cabo de un mes, como lo van a utilizar los 365 días del año, si usted hace 14 por 10 le da 140, por 20 le da 280, y por 30 le da 420. O sea que va a haber 420 corridas mensuales, si es que hay 14 por día. Si 5 de esos 420 tienen una demora de 15 minutos, ya UPM no paga. Ahora dése cuenta que los trenes de UPM los va a manejar personal de UPM. Claro. Puede tener entonces cualquier tipo de situación casual, ¿no? Pongámosle comillas a esto, que haga que se demoren 5 de los 420, ¿no? Y se da cuenta que en un tramo de 273 kilómetros de vía, un retraso de 15 minutos yo diría que es hasta razonable. Máxime cuando pasa por 8 o 10 centros poblados en el cual el tren debe bajar la velocidad. Y seguramente en lugar de ir 80 kilómetros por hora va a ir más despacio. No, y si pone todo UPM, el personal, el tren, y pone los tiempos además que deberían cumplirse, porque eso no es un tiempo que esté acordado, supongo, es muy difícil que se vaya a cumplir. Doctor, seguramente tengamos la posibilidad de traerlo aquí al estudio más adelante, hablar en profundidad de todos estos temas. Hay mucho tiempo donde va a ser necesario conocer detalles. No sé si hay algún antecedente en otro país de un contrato de este tipo, donde el Estado pone tanto a favor de un privado y el privado pone tan poco. No hay antecedentes. Y yo con mucho gusto, si cuando usted quiera que los acompañen realmente en vivo, con mucho gusto lo haría. Muy bien. Luz, un aspecto que tiene que ver con esta colocación de piedra fundamental hoy de este tren de la empresa UPM. El gobierno hoy, con bombos y platillos, lo anuncia, ¿no? Y entre todas las cosas que dice, dice que hasta ahora se han hecho 8 diálogos locales y 2 audiencias públicas. Sabemos que usted ha seguido esto muy de cerca. ¿De qué diálogo habla el gobierno cuando plantea esto? ¿Con la población? Digo, teniendo en cuenta que hay muchas familias que van a ser afectadas duramente por el trazado del tren, que ha habido idas y venidas, que la gente claro. reclama que va a tener el tren pasándole por la puerta del dormitorio. ¿Qué, ¿de qué diálogo habla el gobierno? Según un censo que hizo la presidencia, hay unos 38.000 personas afectadas. 38.000 personas. Y nosotros calculamos que hay unas 7.000 viviendas afectadas, que son las que están bordeando la vía en las plantas urbanas de Durazno, 25, Florida, Sarandí Grande, 25 de Mayo, Cardal, Progreso, Las Piedras, el municipio C de Montevideo y el municipio G de Montevideo. Y la ley de medio ambiente establece que no se puede otorgar una autorización ambiental sin que quien la pide, o sea que en este caso fue el Poder Ejecutivo, realice audiencias públicas. Y las audiencias públicas fueron realizadas, no con todos los vecinos, porque en todas esas ciudades no hubo audiencias. Claro. Y además fueron realizadas en fechas y horarios absolutamente inapropiados. Por ejemplo, la última audiencia que se hizo en Paso de los Toros, se hizo el 30 de abril, de noche. Claro, el primero de mayo ahí. Que cuando lo tenía primero de mayo. Sí. Después, usted para ir a la audiencia pública tiene que enterarse qué es lo que va a hablar en la audiencia. Y por eso se pone de manifiesto el documento que se va a tratar en la audiencia pública. La ley dice que ese documento debe estar de manifiesto durante 20 días hábiles. Hábiles. Y el gobierno puso de manifiesto el tema, el contenido del tema para tratar en la audiencia en Semana Santa. O sea que ya no son días hábiles. Sí. Y realizó la audiencia, si usted cuenta 20 días hábiles entre Semana Santa, se va como al 10 de mayo. Tendría que haber sido después de esa fecha y la hizo antes del vencimiento del plazo, lo que tampoco puede hacer. Ahora, todas esas medidas que yo le estoy comentando, nosotros las recurrimos desde el punto de vista administrativo, sí. Presentamos recursos. El Ejecutivo va a rechazar esos recursos, claramente. Pero el hecho de haber presentado recursos nos permite ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, claro, que es un órgano de naturaleza jurisdiccional integrado por 5 jueces, que ellos deberán analizar la ley, la legitimidad de todos esos actos administrativos. Y nosotros tenemos la esperanza de que el tribunal los declare ilegítimos. Si los declara ilegítimos, la consecuencia es que los anula. Y si los anula, todo el proceso se derrumba. Sí. Nosotros, o sea que tiene consecuencias graves. Sin duda. Nosotros vamos a seguir, obviamente, con este tema. Usted decía algo al principio que me parece que es muy importante. Este tren que hoy colocan piedra fundamental no existiría si no hubiera una planta de UPM. También es no, así. Claramente no. No se haría este. Y el tren va a ser de UPM siempre, el gobierno dice que no, que el tren nos vamos a beneficiar nosotros. Sí, no se sé va a hacer si un cambio radical en el campo. Por el... No sé cómo se va a poner junto, ¿no? Un tren de pasajeros. El tren es solo de UPM, porque en el contrato dice que UPM tiene la exclusividad de la utilización del proyecto, claro, del trayecto ferroviario. Y para poder utilizarlo otra formación, porque tiene que ser otro tren, porque sí, ese tren es de UPM. Sí, sí. O sea, hay que parar el tren de UPM para que lo utilice otro. UPM lo debe autorizar a eso. Ahora se da cuenta que si los trenes de UPM se desplazan 80 kilómetros por hora y los trenes nuestros a 30, claro, UPM nunca va a permitir que un tren de AFE utilice la vía de ellos, porque tienen que parar los trenes de ellos. Salvo que precise que algunos se enlentezca para no cumplir con él. Sí, claro. Sí. O que el tren de UPM venga atrás del de AFE a 30 kilómetros por hora. Seguro, sí, y sí. Y ahí no sí cumple con el tiempo, los 15 minutos de demora, y bueno, con eso soluciona. Y claro, no paga el canon. Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a estar conversando sobre este tema sin duda pronto. Le agradecemos mucho por este tiempo y también por toda la labor educativa como docente que ha venido desarrollando sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego, que pase bien. Un gusto, un gusto.